Contacto. Nuestros teléfonos son 4866-1095 o 4864-0489. Contacto. También podés enviarnos una carta a rebeldes@rebeldes.org.ar. Un email. Superchería en vivo aquí en Rebeldes Estereotipos. La rima justa es lo que acaba de sonar. Así es. Pira, Joaquín, muchísimas gracias por venir una vez más aquí a nuestro pequeño pero caluroso estudio. Bueno, gracias a ustedes por invitarnos. ¿Cómo andan? Bien, muy bien. Creo que si la memoria no me falla, año y medio, 2 años de la primera vez que vinieron. Fue en noviembre del 2010. ¿Y qué les pasó en este año y medio desde aquella primera visita? Y bueno, vinimos con el disco calentito porque lo veníamos de editar y a partir de ahí empezó un nuevo momento de la banda, desde que editamos el disco y desde esas entrevistas que empezamos a tener y se empezaron a abrir las puertas y empezamos a poder tocar mucho más y que nos inviten a tocar a shows y ya que de golpe teníamos la carta de presentación. Fue como el momento en el que fue un antes y un después, porque con el disco cambió todo, con el disco editado cambió todo. Y bueno, y lo liberamos en internet, entonces para la gente fue de muy fácil acceso. Y bueno, y a partir de ahí tocando muchísimo. Y bueno, ahora ya pensando también en el próximo disco. ¿Y en qué etapa están del próximo disco? Y estamos bastante bien. Estamos como terminando el momento compositivo. Si bien tenemos bastantes canciones, tenemos alrededor de 20 temas que ya está tocando la banda, pero vamos a hacer después un filtro cuando empezamos a trabajar con el productor y quedarán 11, 12 temas. Es como una etapa jodida, ¿no? Porque tenés 20 temas y es, bueno, a ver cuál dejo afuera. Sí, sí. Sí, porque le tenés cariño a todos y son todos como importantes en un punto, pero bueno, queremos hacer el mejor disco posible también. Igual 20 temas es un número muy interesante para tener como base de lo que es la edición de un disco. Hay discos que salen con 10, 12 temas, hablar de 20, para mí, que soy un poco entendido de la música, veo que es un número interesante. Acá Julián Ferela dice, me estoy comiendo unas todis mientras escucho a mis colegas. ¿Cómo se está comiendo unas todis? Sobre Superchería, baterista de la banda. Así es. Es uno de los pocos que consigue esas galletitas que parece ser tesoro en la ciudad de Buenos Aires. Sí. Che, no sé, es una impresión total y completamente personal. La verdad que el primer disco, por ahora el único que tienen editado, en lo personal me parece una de las mejores cosas que he escuchado en estos últimos 3 años. Habiendo logrado un disco que creo no tiene ni una fisura, ¿cómo, digamos, les da cagazo hacer el segundo? Decir, che, hicimos algo que está muy bueno. Ahora vamos a hacer el segundo y se pusieron una vara como bastante alta. ¿Son conscientes de eso? ¿Qué sé yo? Yo creo que... Bueno, son canciones que las veníamos masticando hace tiempo. Cuando editamos el disco, la banda tenía 3 años y casi que desde que empezamos que ya había unas canciones para tocar. De hecho, nosotros ya los primeros shows tocábamos nuestros temas, no hacíamos covers. Entonces son temas que se masticaron mucho y de golpe cuando lo editamos yo dije, ¿y ahora? ¿Y ahora editamos esto? ¿Qué hacemos? Porque para el primer disco, como para el primer programa de radio, tenés toda la vida. El segundo disco tenés un año. Tal cual, teníamos todo y yo de hecho dije, y habrá de este tipo de temas, de este otro tipo. Pero bueno, en este año y medio la verdad que hubo muchísimos temas, rescates de otros y a su vez la banda cambió. Y bueno, estamos contentos porque sentimos que vamos a dar un paso adelante, ¿no? Que el próximo disco va a ser un paso adelante, al menos de lo artístico para nosotros. Veremos cuál va a ser la recepción. Por lo menos la recepción del primer disco me parece que es genial. No sé, si uno entra a Taringa Música, o sea, la nueva etapa musical de Taringa, y busca los discos más escuchados, aparece el de ustedes. Y con artistas grosísimos como Malosetti, o sea. Sí. O sea. Sí, sí, sí, está buenísimo eso. ¿Ese tipo de repercusiones por internet las esperaban o los sorprendieron tanto como a nosotros gratamente, ¿no? Es una sorpresa muy agradable. Mirá, nosotros cuando hicimos el disco, lo escuchamos terminado y estábamos muy contentos y orgullosos. No sabés después cómo va a ser la recepción y cómo va a ser la devolución de la gente, pero confiamos en el disco y estábamos como bastante tranquilos, al menos con el que habíamos hecho un material que estaba bueno. Siempre que invitamos bandas que están avanzando con sus creaciones y que las publican y que quieren salir a tocar, les preguntamos algo que es recurrente, que notamos que en la capital federal y en muchas partes también del Gran Buenos Aires, tocar en vivo se torna complicado. Por lo menos conseguir un lugar donde uno se sienta cómodo y donde no cometa ningún tipo de infracción a las leyes que hoy por hoy nos rigen. ¿Ustedes sienten lo mismo? ¿Se está tornando difícil tocar y presentar los temas en capital y Gran Buenos Aires? Mirá, por suerte en nuestro caso fuimos siempre de menor a mayor. Bueno, empezamos en 2007, que todavía había como una especie de... Estaba lo de Cromañón presente y realmente era difícil. Y a nosotros nos gustaba decir, bueno, conseguir un lugar donde nos sentimos cómodos, hacer un show cada tanto y después vemos, pero tener un lugar. Y bueno, por suerte siempre encontramos como esa casa superchera. Siempre dijimos, bueno, ¿cuál va a ser la casa del 2010? ¿Cuál va a ser la casa? Y bueno, y ahora aparte se abren esas puertas de fiestas independientes y ciertos otros lugares, quizás algunos un poco más main o no. Como que la verdad, por suerte, generalmente cuando armamos la agenda a principio de año, por suerte están las puertas abiertas. Han encontrado respuestas rápidas, sí, entre comillas. Bueno, sobre todo hablando de Capital, ¿no? Sí, que sí, es sí. El lugar donde nos movemos. ahora el domingo tocamos por primera vez en Aedo. Es la primera vez que vamos al oeste. Es como un mundo nuevo. Además es enorme. Total. Y aparte tiene toda una mística, Aedo y demás, de nivel música, ¿no? Sí. ¿Dónde van a tocar el próximo domingo? En el Auditorio Este. ¿Eso está ubicado en...? Avenida Rivadavia al 17.000. ¿Y eso es a la noche, el recital o la tarde? Sí, creo que las bandas empiezan a tocar 9, 9 y media. Bien. ¿Y hoy tocan en...? Hoy tocamos en Ultra. Pero vamos a estar con el ciclo detrás, la segunda edición, que es un ciclo que armamos, es un ciclo bimestral, va a ser a lo largo del año, que lo armamos a modo de como despedida o para seguir promocionando una casa hasta que uh-huh. salga el próximo disco. Y bueno, es hoy a las 8:30 y tocamos con Tomás Aristimunio y Mutandina. Esto es en Ultra, que queda en San Martín 678. 8:30 de la noche, hoy, Superchería, Tomás Aristimunio en Ultra. La dirección de vuelta: San Martín 678. Genial. ¿Sabes que durante la semana estuve chateando con Pira y le dije, che, ¿qué onda si pongo una encuesta en el Facebook del programa? A ver qué canción quiere escuchar los oyentes y las oyentas. Uh-huh. Y la que ganó es la Dejar de Jugar. Dejar de Jugar, mirá vos. ¿Los complico si le digo...? No, no. ¿No? No. Bueno, ¿tenemos una estadística de cuánta gente, cómo fue? Hacemos una versión libre. Fue multitudinario, digamos. Más o menos. Más o menos, nosotros un poquito peleado. Humilde. Es un desafío dejar de jugar. Oh. Superchería en vivo en Rebeldes Estereotipos. Dejar de Jugar es el nombre de esta canción. es como un poco ideal para acústica, ¿no? Uh-huh. Calza bastante bien. Sí, sí, sí, está buenísimo. Y sonó muy bien, de verdad, ¿eh? Para esta sorpresa que significó la encuesta, haberlo resuelto así, bien, muy bien 10. Tocan hoy, tocan la semana que viene, el domingo. Este domingo, hoy y mañana. Hoy y mañana, y próximas fechas hacia adelante, ¿tienen algunas pensadas? Sí, se vienen un par de giras, vamos a estar en Córdoba y Rosario, todavía no está definido cuándo, pero estamos tramitando eso. También nos vamos a ir a tocar a San Pablo, Brasil. ¡Grosso! Sí, sí, buenísimo. ¿Cómo? ¿En el marco de qué? Cuéntenos esa experiencia. Y en el marco de un ida y vuelta, bueno, de la misma manera que hoy en el ciclo detrás hay una banda de La Plata, ajá, como a nosotros nos invitan también a tocar en La Plata, y así nos vamos conociendo, bueno, como con Tomás Aristimuño, que estamos en la capital. Bueno, lo mismo pasa con San Pablo. Bueno, empieza a haber mucho intercambio de bandas. Nosotros les armamos una girita a ellos a fin del año pasado y es un poco la devolución, ¿no? Yo los fui a ver a fin del año pasado en lugar, en La Cigale, y tocó una banda brasileña. Cuarto Negro. Exacto. Bueno, con ellos. Claro. Sí. Ellos ahora es... Así que no, estamos muy contentos. La verdad que... Bien, ¿y cuándo partirían hacia San Pablo? ¿Hay fecha estimada? Creo que va a ser la primera semana de agosto. Pero nos tienen que definir, pero casi seguro que va a ser ahí. ¿Y saben si en Brasil, por ejemplo, con esto de internet y la disposición libre del disco, hay repercusión? ¿Han tenido mensajes, gente que haya descargado desde allí el disco como para saber si Supercharía ya está sonando allá? Sí, sí, sí. Hubo algo de respuesta, de comentarios, mails que nos llegaron. Pero yo creo que con la gira se va a potenciar. Están laburando en el próximo disco y más allá de esta coyuntura que sería, bueno, ya tenemos 20 canciones, las vamos a grabar, las vamos a editar. ¿Qué aspiran de acá 5 años? ¿Aspiran algo? ¿Se los plantearon o no van por eso? Sí, seguir creciendo artísticamente en todos los aspectos. Yo creo que este disco nuevo se va a notar un crecimiento de la banda y una nueva búsqueda. Hay como una... Estamos como más unidos que nunca a todo nivel. Y yo creo que va a ser a todo nivel el crecimiento. El disco va a ayudar mucho con eso. Sí, como que artísticamente depende de nosotros y sentimos que se puede lograr. Y después... A ver, no te vamos a mentir. Si vos me decís, vamos a soñar y... A ver, dos River, mínimo. Si pudiéramos vivir solo de tocar en Supercherry y poder estar constantemente componiendo y trabajando para la banda, pero... Sueño cumplido. Pero bueno, lo van logrando de a poco, en realidad. Hace un año y medio nos encontrábamos en este estudio con un disco recién salido que estaba intentando mostrarse, que estaba teniendo una repercusión, pero muy incipiente. Y ahora tenemos un segundo disco a las puertas, una presentación en San Pablo, dos fechas este fin de semana. Bueno, es interesante, es auspicioso el futuro que se les viene por delante, me parece. Sí. Sí. Al menos a lo que va del año, sí, se vienen cosas muy, muy lindas, mucho trabajo y nada, ya veremos cómo nos encuentra el año que viene con el disco nuevo. Uh-huh. Y sobre todo teniendo en cuenta que somos independientes y como que autogestionamos, más allá de lo artístico, también toda esa parte de productores, por uh-huh, decirlo de alguna manera, entonces decimos, bueno, pará, estamos... entre comillas, solos, y claro, que se vayan dando estas cosas, la verdad que muy gratificante. Uh-huh. Sí. Ya para ir cerrando, porque estamos en los últimos minutos de Rebeldes Estereotipos, sí. Sí, tengo dos mensajes. El primero, a través también del Facebook, de Gonza, que dice: Pili, Poroto, su hijo que está en camino, y yo disfrutamos de Superche mientras comemos unos barquillos con dulce de leche. No se hace eso, es golpe bajo, mientras nosotros tomamos mate, no. Y un mensaje antes de irnos: nuestro amigo y músico Juan Manuel Mayo toca el próximo viernes a las 22:30. Van a estar tocando en Nuevo Avestruz, así que también. Uh-huh. Hoy toca Superchería Ultra, en Ultra, San Martín 678. Exacto. O sea, yo no me lo hubiese acordado nunca la dirección. San Martín 678 a partir de las 8:30 de la noche. Y mañana tocan en Aedo. Sí, en el Auditorio Este, Avenida Rivadavia al 17.000, creo que es 17.230, uh-huh. si no me equivoco. Y vamos a tocar en el marco de un festival que se llama Circuito Este. Circuito Bien. Este que sí, arranca sí. temprano y que tiene otras bandas también, Exacto. ¿no? Exacto. ¿Dónde pueden descargar el material de Superchería? ¿En qué lugar se puede encontrar la música? En nuestra página está todo. Se uh-huh. pueden bajar el disco, las novedades, las fechas, todos los links a las redes sociales. Así que... ¿Qué es superchería.com.ar? Es superchería.rock.com.ar. Superchería.rock.com.ar. Un año y medio después de haber editado el disco y teniéndolo en internet, ¿cómo le fue con el disco en internet? Muy bien. ¿Y el disco físico teniéndolo en internet? Muy bien, sí. De descargas del disco, hay muchísimas descargas, sigue habiendo cada vez más. Así que, y escuchas, y está buenísimo eso. También está pasando, como comentaban antes, lo de Taringa Música, que ahí es otra plataforma en la que el disco se está escuchando un montón. Así que por internet nos fue muy, muy bien. Nos sigue yendo bien con el disco, por suerte. Nos queda nada ya del programa. Les proponemos irnos con una última canción, ¿les parece? Dale. Uh-huh. Para terminar, hemos sido aquí en Rebeldes Estereotipos el señor Ricardo Javier Romero, Hernán Fachado, ahora haciendo de camarógrafo, uh-huh. y quien les habla, José Mazón, del otro lado del vidrio, Marto Araneda, Etienne Baigorri y nuestro nuevo operador que se llama Ciro. Bien, y nos vamos a reencontrar seguramente la semana que viene a las 3 de la tarde en esto que hemos dado en llamar Rebeldes Estereotipos, ahora Superchería, cerrando esta hermosa tarde del sábado 16 de junio. ¿Qué van a hacer, chicos? Una casa de tres. Adiós, hasta el sábado que viene. Ya no está en pie. este programa.